Escuchas, estás escuchando un podcast de puntoprimario.com. Muy buenas noches a todos. Episodio 114 de Podzap. Lo vamos a titular Blanca es Navidad. Bueno, y en este episodio 114, que estamos en unas fechas muy, muy, muy bonitas, antes de dar paso a mis compañeros de Podzap, voy a aprovechar este momento en el que ninguno me pisa, no me interrumpen, y os querré pedir un favor, a todos los que me estáis escuchando. Quizás suene algo un poco cursi lo que os voy a decir, pero os pido algo muy sencillo. Chicos, tenéis que abrazar a familiares, a amigos, a compañeros de trabajo, los conocidos e incluso, ¿por qué no? Si se tercia, dad abrazos a los que no sean tan conocidos también. Los que me conocen lo saben, soy un tío que suelo abrazar, me gusta abrazar, pero con todos esos abrazos que suelo dar, aún me quedo corto. Y ahora en Navidad creo que es una época cojonuda para simplemente abrazar. Sé que el podcast es un medio donde es bastante complicado enviar abrazos, pero si alguien está dispuesto a recibirlo, que sepa que yo os estoy mandando muchos, muchos, muchos abrazos. Además, ahora, cuando me he despedido de mis hijas en casa, me han dado un pedazo de abrazo. Pasa es que eso es con trampa, porque hoy es el Día de los Inocentes y las cabronas me han dado un abrazo para colgarme un muñequito atrás, ¿no? Pero bueno, lo cuento como un abrazo y repito que tenéis que abrazar. Y una vez dicho esto, que no me han interrumpido como os he dicho antes, ahora ya sí, ya voy a dar paso a todos mis compañeros. Vamos a empezar por el que más lejos tengo y al que más difícil lo tengo para poder abrazarle. Un abrazo, Josh. Muy buenas noches. Buenas noches, una blanca Navidad, miren, escuchen. Blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. Blanca Navidad y abrazos, bichito loco, y abrazos a todos mis compañeros, hasta el invitado, no sé... No sé si llamarle invitado. Le podemos decir que es invitado, le podemos decir que es un tío que nos echa de menos. Es un tío que nos echa de menos. ¿Nos echas de menos? Siempre, siempre, todos los jueves. Bienvenido, Sune, bienvenido. Hola, bien hallado. Gracias. A esta tu casa. Bien Muchas bien. Gracias por dejarme entrar porque no me habéis invitado, he entrado. Es verdad. Nos has quitado porciones de pizza, que lo sepas. Garcius y yo ahora estaremos desnutridos. Y porciones de papel del váter también. Tampoco hace falta que los detalles. Bueno, además de tener aquí al lado a Sune, a mi amigo Sune, tenemos al gran capitán. Capitán Garcius, muy buenas. Muy buenas, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo sé cómo estás, porque te he dado un abrazo antes, pero quiero que lo digamos a la gente. Estoy radiante, estoy que me salgo. No, muy bien, la verdad. En estas fiestas siempre estamos bien. Ay, sí. ¿A quién más tenemos por aquí? Compañero Migartri, que no has podido venir para estar aquí los cuatro juntitos. Muy buenas. Muy buenas noches, maldita sea, me arrepiento tanto, pero es que luego se hace muy tarde. Es que luego se me hace muy tarde, pero se os quiere y os mando un abrazo igual de grande desde aquí. Pero nada, bien, disfrutando de las Navidades. La estoy súper convencido. Sí. No te veo yo. Es que me encantan, padre. Soy súper fan de las Navidades. Menuda mierda. No te notas. Mira, ahora cuando hayamos presentado a todos, hablaremos de esto, del odiar, amar Navidades. El amodio. Este que habla, ¿quién es? Bienvenido y un abrazo también para ti, Normio. Muchas gracias. Yo sé que te gusta abrazar a los hombres, Wachi. Está clarísimo. No lo sabes. Estoy encantado aquí en la Navidad. Yo, hombre, yo no soy tan Grinch como Gartry, pero tampoco es que, vamos, verás, que me da igual la Navidad. Quiero decir, tampoco es una cosa que me vuelva loco. Que me la pela, vamos. Sí, sí, totalmente. Bueno, y siendo el título de este episodio Blanca es Navidad, bienvenida nuestra Blanquita. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Que el pasado, el capítulo anterior me lo perdí por culpa de Jorge, pero esta vez ya estoy aquí. Es verdad, es verdad. Ya estará bien, ¿no, Jorge? Supongo. Sí, ya sí. Menos mal. Te perdiste a la Yoli. Ya. Una tía muy maja que no entendía a Josh, cosa que entiendo, yo tampoco a veces le entiendo, pero bueno, no pasa nada. Habría habido empatía. Hasta un mes esperándote. No se aguantaba. Aquellos momentos. Bueno, lo que decíamos antes, el amodio, ¿no? El amor-odio. Aquí yo la amo, la Navidad. Migartri ha dejado clarito que no te gusta tanto, ¿no, Migartri? No, la verdad que no especialmente. Supongo que el hecho de no tener hijos tampoco facilita, que yo creo que se está pensada para las familias, porque yo que soy tío solitario. Tú eres de los míos, Migartri. No, la vida es mejor sin hijos, 100%. Sí, hombre, sí, eso seguro. Eso, bueno, yo no lo cambio. Y los regalos molan más, me cae que sí. No, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo tengo mis regalos igual, teniendo o no teniendo hijos. Pero si no tuvieras hijos, yo creo que le agregarían un cero, ¿no? A esos regalos. Ah, ahí sí que te doy la razón. Eso es verdad. Pero bueno, no sé por qué lo dices, porque aquí los regalos lo traen los Reyes Magos. Esto es como, aquí Santa. Esto es como, calla, Josh. Esto es como el chiste ese de si dejaras de fumar tendrías un Jaguar. Y el tío le dice, ¿dónde está tu Jaguar? Pues lo mismo. Muy bueno, Blanquita, muy bueno, es verdad. Tienes toda la razón. Porque tú sí que la adoras, ¿no? La Navidad, Blanca. A mí es que me da igual la Navidad, así. Algún presente que te agrade, señor. El odiar a la Navidad. El odiar a la Navidad, porque Normion también ha dicho que ni fu ni fa, o sea, tú también, ¿no, Normion? O sea, yo no es que la odie, me gusta y tal, porque es lo típico que ves a la familia, que a lo mejor no lo suele ver, pero tampoco es una cosa que me verás que si me dicen no hay Navidad, pues tampoco, vale. Pero los días festivos que no los dejen. ¿No? Pero si Rajoy dice verás que... pues, ver, no pasa nada. A ver, a mí, yo es que, por ejemplo, prefiero celebrar, por ejemplo, el nacimiento de Newton, ¿vale? El día 25, que me parece más relevante. O sea, tampoco verás. ¿Eso ha sido una sobrada? No, pues yo, ¿verdad? Oye, espérate, que es que además, incluso, no es por nada, pero incluso tengo en Christmas, ¿vale? ¿Eh? Tengo crema de Feliz Newton Dad. Ah, ya vi. Que me los han mandado, o sea, decir, no soy el único, ¿eh? No soy el único. O sea, que no estás solo, amigo, no estás solo. Los 137.000 oyentes de WhatsApp están buscando el cumpleaños de Newton. ¿Verdad que sí? Es que WhatsApp lo empezamos sin hijos. Yo me acuerdo cuando Blanca arroba la bienpe molaba antes de que tuviera hijos. ¿Perdona? No, Blanca, no. Mola cada día más. No, hombre, molaba. Tiempo pasado, pretérito. Sí, no, es que me ha dicho yo, es que me parezco ahora como madre esfera. Pues si yo no hago nada, si yo exacto. Soy igual que antes. Antes ahí ponías fotos de tus cervezas, de algo divertido. Ahora ahí solo tu hija y ya, qué aburrido. No, es que me han dicho que lo único que mola de mi Instagram son las fotos de la niña. Entonces, fotos de la niña. Cuando Dios me vio roqueándote, me sonrió. Lo digo por experiencia, que pasas de ser una persona o una pareja al papá de alguien. Claro. Nosotros, mi mujer y yo, somos los papás de Max. Ya no. Y cuando llaman, no quieren saber nada de nosotros. Quieren saber cosas del niño. Y está claro, lo que ha dicho Migartri tiene razón. O sea, realmente las navidades. Bueno, pues o bien popularmente o comercialmente se han convertido en algo más orientado hacia los niños, ¿no? Entonces, ¿Se disfrutan más con niños? Sí, yo creo que sí, porque gente lo de... Lo vives diferente. Lo vives diferente, sí, pero yo creo que sí que está orientado. La cabalgata de Reyes, aquí en España, ¿no? Que se hace la cabalgata de Reyes. Pues a lo mejor gente sin niños, sí, yo no te digo que no vayan, pero irán menos. O sea, el motivo es más ir con niños, ¿no? Sí, se disfruta totalmente. De otra manera. Es cierto. Pero puedes ir a recoger caramelos igualmente. Igual, qué rabia da, ¿no? Esa gente que se cuelan y te pegan golpes. Y, ah, sí. Con los paraguas. Con escaleras. Los paraguas daos la vuelta, sí, para cogerlo. Sobre todo gente mayor. Exacto, hay dos figuras deleznables en las cabalgatas de los Reyes. Primera figura es las abuelas que se te arrastran por el suelo cual Hyperman, o sea, eso es terrible. Y segundo, los nini que cogen caramelos y los lanzan a los Reyes, pena de cárcel, clarísimamente. ¿Y qué diablos es una cabalgata de un rey? Es una carroza. Un parade. Para que tú lo entiendas, Josh, es un parade. Ah, ok. Un desfile en español. Correcto, sí. ¿Y por qué le dice cabalgata y no desfile? En lugar de mayoreta hay camellos, que no reparten nada, camellos, simplemente... Oye, caramelo, no droga. No me sigues en Instagram. Estaba yo en la puerta del cole y los Reyes Magos vinieron al cole. Y yo estaba haciendo una... Me tenían que llamar. Sí, yo sí lo he visto. Y de repente aparecen los tres reyes que vienen hacia mí. Estaba yo solo y lo grabé ahí en Instagram. Estaba cojonado porque era muy débil. No, venían con una cara de mala hostia y venían así. ¿Me has portado bien, Chule? Hacia mí. Y no pasaron hacia el cole y vinieron hacia mí. Venían por ti. Los tres, ahí, y súper mal vestidos y caminaban como vistiéndose por la calle, ¿no? Y a vender droga. Como subiéndose el refajo, una cosa así. Como subiéndose la ropa. Lo raro que eso no lo puse en Instagram. Luego aparece la carroza de la Bella y la Bestia y se suben y se pone la música de Navidad con la Bella y la Bestia. Y yo, no había más presupuesto, el primero que han pillado. Fue muy debilinzo. Y luego llegan los municipales y se los llevan detenidos a todos. Qué bueno. Los Reyes Magos en la carroza de la Bella y la Bestia. Bueno, pues vamos a desearle una muy feliz Navidad a todos los que están en el chat. Que está papá Vader, Nanok, Abel el Tecniquito. ¿Quién más está por acá? Estaba Sandra, me parece. Hacía mucho tiempo que no he escuchado yo hablar del Tecniquito, que era un oyente de miles de podcasts de toda la vida y últimamente estaba perdido. Mira, pues ya apareció, es un regalo de Navidad. Saludamos a la Chilaquiles, no, a la Aquiles nada más. ¿Y quién más anda por aquí? Está también Krakencito. ¡Krakencito! ¿Cómo estás? Me cae muy bien Krakencito. El Krakencito. Dice Krakencito que es de Vallecas. Voy a leerlo como lo ve. Yo recuerdo un año en Vallecas que estaba en la cabalgata. Iban los jugadores del Rayo con su hijo y la gente le tiraba los caramelos a los niños. La leo como él, ¿no? Oye, una cosa, Krakencito cada vez que hace un posca lo que sea, suelta el rollo vallecano, ¿no? Tiene que decirlo, viene en contrato. Luego también hay la figura del niño que salta a la cabalgata y se lleva un saco entero de caramelos. Que llega a subirse y... Lo que pasa es que ahora, desde hace un par de años, que hubo una persona que fue a recoger caramelos y la atropellaron y murió, un niño en Málaga, creo que fue. Ah, sí. Ahora ya no tiran caramelos. Al menos en Barcelona, las cabalgatas ya no tiran caramelos. Y lo único, al menos en las que la que yo voy... ¿Y qué tiran? No tiran, tiran confeti. Tiran tornillos. Mira que estáis agarrados ahí en Barcelona. Aquí sí siguen tirando lo que es verdad. Lo que es verdad es que lo que hacen, en vez de lanzarlo así hacia adelante, ¿no? O sea, decir, lo hacen como bombeado, o sea, haciendo una parábola. Con parábola. Sí. Lo tiran directamente debajo del camión. Y está el video que traje para comprobar si la parábola es correcta. Claro, claro. El ojo de halcón. El ojo de halcón. ¡Ay, la parábola! Ya llegó la Navidad y con ella el rock and roll. Santa nos trajo guitarras con su amplificador. Vamos a bailar. Pues, Josh, aquí tenemos, además de los Reyes Magos, ahora también, por el tema de la globalización, también tenemos a Papá Noel, Santa Claus, o como queramos llamarlo. Globalización. Y un tronco que caga caramelos y le pegamos. ¡Yeah! ¡Caga, tío! ¡Tronco y muñans! Bueno, no sé qué. ¡Tronco y muñans! ¡Muñans! Yo no es por nada, pero... Bueno, Sune y yo hemos hablado muchas veces, un tema que hablamos muchas veces, del tema de la obsesión que tenéis los catalanes con el tema de la casca y tal, de la escatología. Sí, la escatología, es muy presente en la cultura catalana. Incluso monólogos, sí. Y Andreu Buenafuente y tal, siempre acaban hablando de cacas. ¿Qué dices? Cacas, oye, sí. Pero el tronco ese que es para Navidad. Sí. Es como Papá Noel. El 25, el 24. La 24, noche, la noche del 24, se le pega. O sea, se le da de comer durante un mes... Mierda, o sea, trozos de naranja, mandarinas. A ver, yo no sé en tu casa lo que hay, en mi casa, pero mi casa, restos. Come bien, en mi casa come bien. No, se le da los restos. Le damos yogures del Mercadona sin gluten. Todo, ¿eh? A ver, tal cual lo alimentes, tal cual recibes. Claro. ¿Eh? O sea, si le das mierda, le das mierda. No le das cáscara de naranja. Mágicamente, la manta con la que está tapada le salen bultos y los niños le azotan con el palo y le salen los regalos. Pero Sune le da cáscara de naranja para que cague cuatro. Qué cutre, o sea, el otro... pero tú, o sea, te vas comiendo una mandarina por casa y la vas tirando, ¿no? Ahí va, partido, venga. Pero es que suena, el otro día estaba escuchando un podcast que igual te suena, que se llama Somos lo peor, ¿no? Y hicieron una de sus famosos sketches, que es la de las películas y tal y cual, y los trailers de películas, y había uno sobre el cagatío, que el pequeño Timmy hacía de cagatío y tal y cual, y me encantaba porque decía la madre al niño, pégale más fuerte, que ha cagado poco. Sí, es así, le decimos a los niños, pégale fuerte al tronco que te va a cagar regalos. Sí, no, educando ahí, para cuando vengan aquí la policía. Educando desde el odio, o sea. Pero así después, no es raro que, por ejemplo, en una comisaría de los Mossos de Escuadra, ¿vale?, haya un tío que lleve ahí cocaína en el tracto intestinal y le den palo para que cague, claro, normal. Sí, nos lo han enseñado desde pequeño, esto está ADN catalán, clarísimamente. Eso y cagar en medio del campo, ¿no? Al lado, sobre todo al lado de un Puerta de Belén. Tú ves a alguien pariendo tal y cual con un niño allí, tú te pones a cagar al lado, como los caganés, ¿eh? Te pones allí, claro, te vas los pantalones. Claro. El tío caga, tío, el cagané, somos muy de la cagada. Una cosa, el cagané solamente es de aquí, solamente de Cataluña, ¿sí? De aquí, parte de Francia. ¿Y el pichané es una versión nueva? El pichané, no, o sea, el pichané. Pero es también de aquí, es como... No, el pichané está en toda España. Yo he visto un pichané que el pipi la han roto. El cagané también se pone por aquí, por ejemplo, Andalucía se pone, pero se pone por herencia catalana, quiero decir, que por imitada, por la gracia, porque aquí somos unos cachondos y nos hace gracia, es un tío cagando en un... Nos parece algo tan raro que lo ponemos pero por... Pero fue original nuestro, ¿eh? Ah, sí, por supuesto, ¿eh? Catalán, es una cosa catalán, ¿eh? Esto, como cagar, dice Nano, sí, claro. Es una conversación de mierda, ¿eh? Perdona que os diga... No, es que Sevilla lo cagan, Sevilla genial. Hay mayoría de catalanes, eso se nota. Bueno, a ver, el tema de que aquí en Cataluña se sea escatológico, pues es verdad. Y además está muy asumido, ¿eh? Se habla mucho de mierdas y de... Sí, la verdad que sí. No, no nos da asco hablar de eso. Así os va. Y incluso en los cuentos infantiles los cagarros son muy presentes, ¿eh? Todo eso, sí. Oye, a ver, ¿qué cuento infantil es? Exacto, ¿qué le lees tú a tu niño? Ostras, el Sastrecillo Valiente, había una versión que portaba, bueno, en catalán sería Tres Cagallos de Gos. Sí. Hay un cuento catalán, ahora lo dibujaba la Pilarín Valles, ahora os lo pasaré el enlace. Bueno, y aparte de esta costumbre de cagané, el cagatío, el pichané y todo eso... ¿Conocéis alguna costumbre así rarilla? ¿Alguna, pues, de algún otro sitio? Por ejemplo, yo sé que en fin de año, creo que es en Italia, comen lentejas, ¿no? Uh-huh. En vez de uvas, comen lugar lentejas. De uvas, comen pero lentejas. Comen un plato de lentejas. Es un... no, sí, no son 12. No. Pero la costumbre es que esa noche, no tiene que ser a las 12, pero en esa noche lo que se cena son lentejas. Son lentejas. ¿No? Pues más fácil imposible, porque aquí, entre que te lias a hacer que si es cordero, cochinillo y mierdas, haces un plato de lentejas y ya... Pues sí. Esto cuando una vez en uno de esos múltiples podcasts que hemos hecho, Anaís, que es venezolana. ¿Es venezolana, sí. Venezolana, sí. Dijo que ellos tienen la costumbre de, en lugar de las uvas, coger una maleta y salen a la calle y dan muchas, no sé si sean 12 vueltas, no sé, pero dan vueltas como un deseo de que van a recorrer mucho mundo. Y ahí, un tráfico a las 12 de la noche. Eso es en Año Nuevo, correcto. Con la trone. Oye, no es por nada, pero yo estoy intentando decir, el mexicano está intentando decir algo. Es que en el chat, Sandra me dice que se oye muy fuerte. Mi micro le tengo que bajar, pero bueno, ni modo. A ustedes, que Santa no les trajo un micro decente, ¿qué se les va a hacer? Pero sí, pero eso no es de Navidad, Sun, eso es de Año Nuevo, lo de salir a correr con las maletas. Bueno, pero sí, es lo mismo, para el caso. Igual te tienes que poner calzones, por ejemplo, si quieres dinero, amarillos. ¿Calzones? Sí, o bragas, ¿no? Como putas les digan en España. Bragas, creo. Ahora está prohibido el amarillo. No podemos llevar nada amarillo. Ah, no, mira. Pero sí. Sune, bienvenido, Sune. ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? La Junta Electoral lo ha prohibido. Todo lo que es bufanda amarilla, la faz amarilla. Todo lo que es amarillo es propaganda política. Ah, ¿sí? A ver, me está diciendo. Por... ¿Y qué partido de amarillo? Déjame pensar. Los presos políticos. Ay, no se puede poner nada. ¿No puedes poner nada amarillo? No. Pues serán pobres todo el año, entonces. Ya, oh. Es lo que nos toca. Pobre Pepe. Pero en el chat. Rojo sí se puede, ¿no? ¿Rojo sí se puede o no? Sí, rojo sí. Rojo, ¿no? Rojo, sí. Ah, bueno, porque ese significa sexo. Si quieres tener mucho sexo todo el año, ponte bragas rojas. Esto es algo que. Si las ponéis vosotros, queda un poco raro, ¿eh? Si nos ponemos bragas rojas, nosotros. Sí, sí, queda un poco raro. No, hay boxers muy bonitos rojos. Yo mira, no os quería decir que en el chat Sandra dice que en Sevilla, en la cabalgata de Reyes, esto es verdad, Sandra, tiraban cartones de tabaco, balones. Sí, eso es, qué chulo. Eso es en ella dice que es en el Viso del Alcor, que es un pueblo. Pero sí, es verdad. Pero sobre todo eso es muy típico aquí en los pueblos y en las cabalgatas de los barrios. De hecho, yo, por ejemplo, el día 5, en la cabalgata oficial de Sevilla, ¿no? La cabalgata grande, digamos, y al día siguiente, cada barrio pues hace su cabalgata. Y yo he ido... ¿Y tiran tabaco? Lo del tabaco me parece muy loco. Hostia, pues voy a ir si no compro tabaco, macho. A ver, hoy no, a día de hoy no, pero por ejemplo, yo he ido a una cabalgata donde tiraban juguetes, pero además tiraban juguetes, quiero decir, que te pegaban una Barbie en la cabeza, Barbie de a lo mejor de esto, ¿cómo se llama? De chino, ¿no? Pero Barbie, al fin y al cabo, y te pegaba en toda la cabeza la Barbie. O sea, que sí, que es una tradición de aquí. Y también es muy típico aquí en Andalucía, sobre todo en Sevilla y en Jerez, lo que se llama la zambomba. Que de hecho, sí, de hecho, el Canal Sur, con su cosa esta del cutrerío que tiene, pues todos los años hace una zambomba, zambomba flamenca, todos los años por Navidad, que parece que está viendo todos los años lo mismo, ¿no? Que son distintas, pero parece que todos los años está viendo el mismo. Y consiste en una reunión de gente alrededor de una hoguera, ¿vale? A cantar villancico con tono flamenco, ¿vale? Y el niño Manuel, y habla del niño Manuel, y que el niño Manuel es Jesucristo, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues, eso es la... A ver, explícame eso. ¿Por qué le cambiaron el nombre de Jesús a Manuel? No, porque Manuel es Jesucristo. O sea, el nombre de Manuel... Emanuel. Claro, es Emmanuel. Entonces, de eso viene lo del niño Manuel. Mira, muy bien. Bueno, oye, a ver, yo de México, ¿qué les puedo contar? Las piñatas. El está preguntando que si quieres que tu po crezca, ¿qué bragas tocan? Unas de tanguita, ¿no? ¿Qué problema tienes debajo del pantalón? Hay insuficiencia, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Ay, a verlo. Ah, bueno, a ver, algo de México. Por ejemplo, las piñatas, que estoy viendo aquí en Google. Bueno, México, aparte de entregarles cosas maravillosas al mundo, como por ejemplo a mí, ¿no? Eso es algo muy bueno. Por ejemplo. Humildad, ¿no? Y tu conocido humildad, ¿no? mi archiconocido. Ya saben que yo soy un podcaster muy humilde. ¿Eh? Soy tan humilde como Arturo de Gravina. Así. Eso no es muy humilde. Sí. Bueno, las piñatas que les hemos dado al mundo, por ejemplo, ¿saben por qué son los siete picos que tienen? No. ¿Desde cuándo tienen siete? Sí. Bueno, ya las modernas las hacen de Bob Esponja y de Spider-Man y todo eso, ¿no? Pero. Las originales. Piñatas que he visto mexicanas suelen ser una especie de burro, ¿no? Ahí que se le da, ¿no? Burro, no, güey. Burro, sí, es típico. Es una estrella de siete picos. Es una esfera, es una bola. y le pones 7 picos, la adornas y tiene ahí cositas. Bueno, eso significa los 7 pecados capitales, por ejemplo. Entonces, las golpeas ejemplo, para romperlo. Por ejemplo. Se me ocurrió ahora que podría ser eso. Podría ser. Podría ser las 7 colinas de Roma. También. O los 7 días de la semana. O sea. Claro. O siete novios para 7 hermanas o algo así. Ándale. Y le voy a dar un regalo a Blanca si me sabe decir cuáles son las 7 pecados capitales. Lunes, martes, ¿qué? ¿Qué? No. ¿A quién le ha preguntado? ¿A Blanca o a quién? A Blanca. Blanca. Porque hoy es Blanca Navidad. Blanca se lo sabe, son muy pecadoras. Uno. Yo no, he visto la película, creo que se llamaba... ¿He visto la película? A ver, pues está la lujuria, uh-huh. La pereza, bien. La gula, bien. La ira, ¿sí? Envidia... La avaricia y... ¿Cuál es el último? Bien, 6 de 7. ¿Codicia? Ah, la pereza, ya lo has dicho. Ya llegaron a mi oficina. A ver, espérame. Síguenos, ustedes. Pase, adelante. Soberbia. Te has olvidado de la soberbia. No, lo he dicho al final. El pecado de ellos. Por eso salgo yo. Porque hemos dado envidia. Hemos llamado a soberbia al timbre. Lo que nos ha dejado con la intriga de qué regalo es. Ha llamado al timbre la humildad de yo. Que estaba perdida. Lo que no te habéis fijado, aquí la gente del chat no lo puede ver, pero solo estamos, y los oyentes tampoco. Estaba Blanca diciendo las. Listo. Y estaba mi Gartry haciendo caras. Haciendo cada uno con gestos. Y ha hecho una cara como de ira, pero que parece que estabas cagando. Parece que estaba cagando, sí, se me ha ya. Bueno, que tú cuando cagas. Que los catalanes son muy de caga, ya lo sabes. Quiero comentar lo que dice aquí en el chat, Crenecito, que dice que eso es típico. Sí, Krakencito, sí. Que dice que lo de Zapobo Flamenca si no será un eufemismo, ¿no? Que no es un eufemismo. Podría ser. Hombre. Ha entrado en el chat la mujer de Wichito. Sí, ¿cuál? La morena. La morena. Sí, la morena. Hola, Yasmín, estoy aquí. Qué bonito. ¿Cómo no te he engañado? Pensaba que me iba con otra, ¿no? Estoy aquí. Se pone tapa, a ver. Oye, que llevamos media hora hablando estupideces. Empezamos WhatsApp, sí, ¿no? Vamos a WhatsApp. No, estupideces no, de la Navidad. Bueno, pero vamos con la primera sección, con la mejor, de hecho, ¿eh? Es la sección que hago yo. Esta vez, Nano que estará contento porque no he mandado al becario, la he hecho yo. Y vamos a Pozap en la calle, o sea que yo, si quieres, metemos la entradilla. Oye, una cosa, antes de que empiece aquí el amigo Wichito, me voy a interrumpir porque ya que ha puesto esa canción Josh, ¿sí? Es que traigo hoy una sorpresa, ¿vale? Que porque no sé si habéis dado cuenta que yo no he preparado canción ni nada, ni ningún audio ni nada montado. Y es que he pensado... Tengo mal finiquito preparado. Sí, ¿no? Y he pensado que como estamos en Navidad y tal, pues podía... he preparado una versión de Noche de Paz, ¿vale? Para cantarla en directo. Sin música y nada, sin... ¡Capela! La cantas tú solo, ¿no? Yo solo. Vale, entonces sí. ¡Ole, Normion! Así que si os parece, la voy a cantar, a ver qué tal sale. Esto es, como se dice, sin re ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, voy a ello. Hoy hay popzap, hoy grabarán, las fiestas nos felicitarán. Hablará yo si nadie lo entenderá. Blanca, alguien le gruñirá. Hoy se graba poza. Hoy se graba poza. Hoy hay poza. Hoy grabarán. Wichito su rollo no soltará. Mi Gartry la pelota le hará. Y el capitán impondrá seriedad. Y Normión cantará. Y Normión cantará. Hoy hay poza, hoy grabarán. Alguna polémica crearán. Los hoyuelos de Sune se unirán. Este tío nunca se va. Hoy se graba poza. Hoy se graba poza. ¡Bien! ¡Bravo! Y además adivinar el futuro, vos sabés que venía. ¡Qué bonito! Fantástico, fantástico. Muy bien, Arvin. Por eso estás aquí, ¿eh? Muy bien, Normión. Bueno, pues vamos entonces con Pozap en la calle. Venga, ahora sí. ¿Qué es un podcast? ¿Puedes decir lo que es un podcast, por ¿qué favor? Es un podcast? ¿Qué es un podcast? Yo no tengo ni idea. Sé que es algo que se graba en la radio y punto. Yo entendí podcast y pensé que era algo muy guarro. ¿Podcast? Un posit. Como un posit, pero en internet. Es una excusa para juntar a los amigos una vez al mes y leer la parda. ¿Y para ti qué es un podcast? ¿Y ahora sí ya hiciste tu tarea, Wichita, o mandaste a Sune otra vez? No, esta vez, claro, yo es que después de tanta crítica que me habéis criticado por mandar al becario, pues al final he tenido que ir yo personalmente. Bueno, a ver lo que sale, a ver si es un win o no. Un win o no, pues vamos a ver, pero antes Rubén te dice, rabo, Normión, Bupsi Bup también te felicita por tu canción. Y ahora sí vamos a escucharla. Muy buenas, aquí tenemos a Mercedes. Mercedes, por favor, ¿me puedes decir qué es un podcast? No lo sé. ¿No sabes lo que es un podcast? No, y no sabes si es algo relacionado con internet, con... Algo así será, seguro. Sí, pero no sabes. No, ¿tú podrías escuchar algún podcast alguna vez? No lo sabes. Si es de la tele, es imagen... No lo sé. No. Vale. Bueno, te explico. Un podcast... ¿Qué es? Un podcast es un archivo de audio... que lo subes a internet, o sea, tú grabas, tú dices lo que quieras, explicas lo que sea, sí. Esta conversación, que un podcast es un archivo que lo subes, o sea, hablas de lo que sea, sí. los viajes astrales, lo grabas, Grenoble, por ejemplo, sí. Hablas con gente, lo que a sea, a lo loco, y ya está. ¿Qué ventaja le ves a eso? ¿Tú le ves alguna ventaja? Así, de entrada. ¿Tú oyes la radio? Sí. Que no sea música. Sí, pues esto viene a ser lo mismo, pero con la ventaja de que lo puedes escuchar cuando te dé la gana. O sea, no a la hora. Tú, por ejemplo, tú oyes... Pero oiré lo que la gente ha colgado. Claro, tú imagínate que oyes la Gemma Nierga de la SER, que son a las 3 de la tarde, lo dan a las 3. Y no puedes escucharlo a las 3 de la tarde, pero te encanta ese programa. Pues lo puedes escuchar cuando te dé la gana. Cuando vas en coche, cuando vas en metro, cuando vas... para el carrer... O sea, pero no es un horario, hora. Como es algo que está en internet, de hecho, muchas emisoras de radio lo que hacen es dan el programa y luego te dicen, ¿tienes en formato podcast nuestro programa? ¿Y tú qué? Yo hago un podcast. Bien. Habéis visto el final, ¿no? ¿Y tú qué? Yo hago un podcast. Así, pum. Bueno, esto ha sido un... ¿Y tú qué? ¿Y tú qué mierda haces? Bueno, pues aquí... aprovecho para acordarme de nuestra Marta Magel. Desde aquí un abrazo a la única integrante que falta hoy, que está de viaje. Disfruta, Martita. Pues bueno, Marta, si esto lo oyes, ha sido un no win, ¿eh? Un fail total. Pero total. Hombre, no iba a venir yo, después de hacerlo tantas veces el becario. Dice que necesito esto cuando lo ha grabado, porque a Gemma la despidieron hace meses. No, bueno, no sé, yo es que ya no oigo la ventana de la serie, yo no lo oigo. Krakencito, ¿no? Krakencito. Bueno, pues sí, ha sido un fail, pues igual hace un par de meses que tengo grabado esto. Si tengo un montón, lo que pasa es que como te tenía a ti de becario, pues claro. lo has ido haciendo. Bueno, pues nada, pues no ha podido ser esta vez. No ha podido ser. A veces se gana... A veces se pierde. Esto para que veas, Migartri, que cuando no adivinamos tus canciones, no pasa nada. O sea... La vida continúa. La vida continúa. O sea, si no adivinamos tus canciones de... ¡La música! Pues mira... Pero hoy la vais a acertar las tres, porque es Navidad, es una espera, es una época de esperanza y de ilusión. Bien. Te soy sincero, yo quería escucharlas. Yo quería escucharlas para preparármelo, pero no he podido. Me he liado con suena con muy poco creíble de un tipo que odia la Navidad. Del Grinch. Alto. Suena raro viendo el Grinch, sí. Pues pasamos a la sección del Grinch, ¿no? Venga. Qué va ligada. La musicidad de mi Gartry y una aguja de tocadiscos nueva. Correcto, no gano, me está saliendo cara la sección, pero bueno, no pasa nada. Pues sí, señores, como siempre, la sección donde ponemos música de podcast, de acuerdo, la entradilla, y a ver si los colaboradores de Podzap aciertan por fin alguna de estas canciones, y si no, nuestro chat en directo, pues lo mismo. Señores, participad. Hoy es fácil, hoy he bajado el nivel mucho, ¿eh? Hoy he bajado el nivel mucho, o sea que hoy tienen que salir. Y Gartry, pero una cosa aquí, no, o sea, nos movemos por objetivos, o sea, esto no... Claro, tú no puedes decir aquí tenéis que adivinarla y ya está. ¿Y si adivinamos qué? Ganamos. Te doy un abrazo que sé que te gusta, no pasa nada. Nos dejas una reseña en nuestros podcasts, ¿vale? Si ganamos. Sí, por supuesto. Ah, pues esa es buen motivación, ¿no? Pues a ver. Pero a ti todavía no te ha puesto reseña. A mí no. Ah, pero ¿tienes un podcast? Tengo como 15. Pues a ver, venga, el corte 1. No sé, ¿por qué podcast? Es. Tú pareces médico de familia. Este es la canción, sí, este es un. Es una película. Quinteto de estos, ¿no? De violín. De, claro, sí, sí. De Bach o de Stradivarius o uno de estos. De Boccherini. Esto será algún podcast de cine, pero. De Boccherini, vale. Dice Krakencito, la escóbula. La escóbula de la brújula, uno de los podcasts más legendarios, tío, de la podcastfera nacional. Muy bien, Krakencito. Ya te ganaste una reseña de mi Gartry de tu podcast. Pues mira, había dicho la escobilla. La escobilla. La escobilla de la brújula. Del batercillo, la escobilla del batercillo. Eove dice la escobilla, bien. Como hablamos de mierda, pues claro, la escobilla. Y por cierto... Craquencito apunta que es un minué. O sea, que... Craquencito, ¿qué nivel, eh? ¿Qué oyentes? ¿Qué nivel? Y un minué que tiene... 60 segundos. 60 segundos. Es un minué. Craquencito. No vengas con tecnicismo, ¿eh? Por cierto, Wichi, me gusta mucho tu puntualización de sí, esto es una canción de violines. Sí, sí. Muy bien. Has estado ahí bien. Me ha gustado dicho mucho. De zapomba, sí, no, pero no. Sí, podía haber dicho exacto. De zapomba. De zapomba. No, a ver, Miguel, y otra cosa no, pero oído tampoco. O sea que. Pues nada, cuando quieras, John, mete la segunda, sí, plau. Te la meto en la segunda, venga. Los mensajeros. La única de pues, multiverso. Multiverso sonoro. Escuchar la versión viene, va. La de Batman. Multiverso sonoro. Multiverso sonoro, muy bien, Guichito. Muy spam. Bien. La ha dicho la primera. Muy bien, sí, lo ha dicho, pero digo, bueno, a ver si sale alguien más. Bueno, Multiverso Sonoro, uno de los podcasts más importantes, más relevantes de la podcastfera, sin lugar a dudas, que tratan cine, series, tratan cómics. Además, lo hacen dos chicos, prima, gente. Liderado por dos tíos que son dos bestias, o sea, dos comunicadores natos. Dos monstruos del directo. En breve van a dar el salto a la tele, a la radio, van a dar conciertos, o sea, una locura. Sí, sí. Son igual de humildes que su servidor, ¿verdad? Los de Multiverso. Sí, sí, sí, igual de humilde que yo. Pero mira, tan importante no será porque es uno de los podcasts más de Nación Podcaster, que ahora tiene 200.000 podcasts, eso ya es. Eso ya... Podcast. No podcaster. Ay, perdón, Nación Podcast, correcto. Sí. Perdón. Jamás nos lo vamos a aprender. Es culpa mía lo de historia esta, pero bueno. Bueno, vale. Por cierto, ahora el dato técnico. ¿Os habéis fijado que la música que han usado Multiverso Sonoro para el podcast es un minuet también? Había muchos violines ahí de fondo. También yo ahora voy a decir minuet a todo. Es un minuet, porque como no, menos crackencito, nadie sabe lo que es un minuet. Entonces tú lo dices y queda bien. Manuel, esto es un minuet. A ver quién te lo rebate. No es Beltrán. Ay. Pero yo tengo una cosa, Wichito, tú habla por ti. O sea, que tú no sepas lo que es un minuet no quiere decir que los demás no lo sepamos, ¿eh? ¡Ay, ya está! El músico. El cantante. Que es una composición barroca de francés, o sea, que... Ajá. De 1670. No, si tuviera Wikipedia podría decir muchas más cosas. Claro, como que la compuso Jean-Baptiste Lully en el 1673, ¿no? Todo el mundo sabe eso. Claro, todo el mundo sí, lo sabe. Sí, claro, todos. Ajá. Muy bien, pero como no hay dos sin tres, te meto en la tercera. Venga, métesela. La Mamarazzi. 2009. El Gran Apagón. No. El podcast de Papá tú? Vader. Josh está diciendo amigos de Migartris. Algo hará. En el chat están a tope, ¿eh? En el chat, Krakencito está que se sale, pero vamos. Sí, señor. Pues sí, Rubén, es Noviembre Nocturno, una radioficción de terror, que es una pasada como editan los programas, como para, es increíble. Oye, me ha encantado. Sí. Es ficción de terror. Sí. Inspirada en Lovecraft. Pues estuvieron en J-Pod, tenían un stand y todo, ¿eh? Es aquellos que tenían las camisetas góticas del pulpo. ¿Esta es la chica aquella que salió en la foto de Mensajeros? ¿La que tú decías que podía ser? ¿La que salía en la foto de Mensajeros? No, yo eso no. Que necesito lo sabes, que conozco. ¿Es la del logo pulpo? ¿Mensajera? No te exagero. Que además esta canción, por cierto, es de la banda sonora de Beetlejuice, como ya también han apuntado. Ah, por eso ha puesto Carlos Beetlejuice. Eso te iba a decir, lo de We are all... Bueno, yo es que no sé cantar. Así como... Esa. Beetlejuice, ¿cuál Beetlejuice? Estás loco. Ah, bueno, pero Crakencito dice que no, está apuntado. No lo es. Crakencito dice que es Beetlechica. Está sentando la... Está aquí intentando... confundirnos, ¿eh? Esto es... ¿Qué no, reseñas? No sabe cómo. Sí, oye, sí. Pues a Rubén, hoy 2 de 3. Pues la tercera porque se ha dicho antes, si no, seguro porque participa en Multiverso, o sea que... 3 de 3, Rubén, 3 de 3. Clarísimo, no. Es un win como un piano. Es un win clarísimo. Pero a ver, Migartri, el tema es que la adivinemos nosotros. No, el tema es... A mí, en mi cláusula ponía que lo tenían que acertar los del chat de Spreaker. Sí, dijo, así, también. Yo solo lo he leído. Ah, vale. No, puede ser. No la escribí yo, puede ser. bien, ha estado bien, ha sido un win, entonces. ¿Entonces me dais win o no me dais win? Win. Qué maravilla la Navidad, ¿eh? Una época de ilusión, clarísima. Esta Navidad, apostando fuerte, solo podemos ganar. ¿De dónde operación triunfo? ¿Otra canción? ¿Onda Vaselina? Nombre. Eso es. De gran nombre. Moderato, un grupo mexicano, como debe ser, bien hecho. Que se les entienda lo que dicen. ¿Pero canta Minué o no? Porque si no canta Manuel. No. Canta Manuel. Ay, Dios. Tocando la zambomba. Bueno, pues nada, ya hemos tenido la sección de Migartri ya está, la sección de Normion también, porque quieras que no, nos ha cantado aquí un directo a capela que vale lo que no está escrito. Y no sé, si queréis, vamos a los cortes. No había podcast raro. ¡El podcast raro! Es verdad, no me acordaba ya de tu podcast. Para una vez que la preparo. No me acordaba ya de tu podcast raro, García, es verdad, tío. A ver, se me pidió... El ranking raro, bueno, del no, capitán. Yo voy a pedir a los Reyes Magos una sensación. Me gusta tanto que le voy a poner otra vez, mira. El ranking raro del capitán. El podcast raro del capitán. Pues sí, esta era la que tenía antes, pero bueno, mientras el abuelo de Migartri me le prepara una para año. Bueno, se me pidió, no me acuerdo quién fue, pero podcast sobre Navidad. Hay un podcast que se llama I Can't Wait, Can't Wait Until Christmas, que es un podcast que trata todo el año de Navidad. Solo está actualmente solamente enfocado a la Navidad. Tenemos episodios como es La jungla de cristal, una película navideña. Obviamente. Es una película navideña. Obviamente. Pues hay debate, sí. Sí, claramente, pues. Claramente sí. Emite, ¿qué es? ¿Uno mensual? Uno mensual. ¿Qué es La jungla de cristal, para empezar? Die Hard. Una película. Die Hard. Sí, sí, aquí en España. Muere duro, muere difícil. Aquí se llama Duro de Matar. Die Hard de Bruce Willis. De Bruce Willis. Pues uno de los podcasts es un debate sobre si Die Hard es una película navideña. Die Hard no, jungla. Aquí el jungla de cristal. Qué bueno. Gremlins es una. Sí. Por supuesto. Sí. Y luego el penúltimo, del que he traído los cortes, Home es Alone. Sobre películas navideñas. Y hay un ranking de películas navideñas y gana, obviamente, y Qué bello es vivir. Y perdón, claro, también es verdad. De James Stewart, ¿no? Sí, correcto. ¿Y en Navidad hace podcast? Sí. En Navidad hace. El 22 de diciembre por Navidad. Publica siempre el bonus. El bonus que ya es. Incluso invita a otros podcasters que hacen podcast de Navidad. O sea, hay todo. Se llama Los Papá Noeles, entre ellos. De hecho, el que hace Can't Wait Until Christmas es un comediante que se llama Tim Bab, que de hecho tiene varios vídeos en YouTube. Y a mí me hizo gracia porque hace como dos o tres programas, incluso estuvimos hablando con Normion, de la dificultad que supone hacer un podcast tú solo. O sea, él hace podcast de 45 minutos y los hace él solo. De hecho, Josh pone el primer corte, que es la música de entrada del programa. Hey, buddy, what you doing? Is it Christmas yet? No, sorry, not yet. I can't wait for Christmas. Yeah, I can't wait for Christmas either. In fact, let's celebrate now. Welcome to the Can't Wait for Christmas podcast. It's December 15th, 2017, and that means there's just 10 days left until Christmas. Today we're finally going to reveal how you voted in the great Die Hard debate. Then we're going to talk about a movie that is definitely synonymous with Christmas. We'll share a fun way to show a little love to all the delivery folk who are working so hard this time of year, and we'll take a look at 5 different ways to make snowflakes. Okay, Christmas is coming soon. Let's start the show! Let's pues este es el sumario. Este es el de La jungla de cristal, ¿no? Justo, ¿no? No. Estos chicos no. Son de Murcia, ¿no? Porque sí, dijo. De Regulín. Dijo Die Hard. Se entiende mejor que a Josh, casi, ¿eh? Sí, se entiende muy bien. It's time for Christmas, Harapalapalim, player. Do you like Christmas? En el sumario, que hablarían de películas de Navidad y hablarían de cómo hacer copos de nieve. Copos de nieve, snowflakes. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, hay varios trucos. De hecho, os decía que en este podcast es habitual que él hable solo, pero también trae invitados. Y suele traer a niños. Y aquí... Aquí hacéis. Sois unos mamones. Estoy viendo las cámaras, las caras de todos. Y tantos ahí deseando hablar. Pues mal. Tim Black trae a niños para explicar trucos de cómo hacer copos de nieve, pues con papel de periódico y estas cosas. Claro, sí. Claro. Aquella eso también lo hacía. Aquella eso también empujaba. Ven a mi podcast. Ven a mi podcast que te voy a enseñar a hacer un avión de papel. Ven a mi podcast que todo el año Navidad, niños. Sí, sí. Kangway anti-Christmas, ya verás, ya. Kangway for Christmas, lo he dicho mal, pero bueno, ese. Claro, tú le dices a un niño, oye, ¿quieres venir a mi podcast? Celebramos la Navidad. Pero a ver, papá. ¿Por qué pones esa voz de babosete, tío? Papá, hay un señor que me ha escrito un email que si quiere hacer su podcast de Navidad, como en junio. Ya. No, pero me va a enseñar a hacer copos. Exacto. Me va a enseñar a hacer copos. Me va a enseñar a hacer copos de mente. Escuchamos un fragmento de ese invitado que podría pasar por el pequeño Timmy perfectamente. No le des ideas. Timmy O'Toole. Ways of making snowflakes. You're going to tell me what you think, if you'd like to try them, and if you think it'd be fun. You ready? All right. Number five. Popsicle stick snowflakes. So this one, you take popsicle sticks, and they're colored all different colors. Like, what colors are they? Blue, red, green, yellow, and did I say them all? There, you got them all? Red. You said red, yeah. And then you glue, looks like little jewels on them, or little snowflake pieces, or cotton balls. Yeah, that sounds fun. That sounds fun? Cool. What do you think, James? Number four. All right, the next one, it's a handprint snowflake. So you take a blue piece of paper, and then you get some paint, and you paint your hand white, and then you... Listo. Bueno, os prometo, la risa es... Yo he escuchado ahí un gemidito un poco raro al principio. ¿No? Es que sí. ¿Sí o no? Bueno, esto es para llamar a la Guardia Civil. No escuche esta... review de su programa, pero es un podcast que tiene un montón de capítulos y un montón de seguidores. De hecho, es una variante más de los audiovisuales que sube la red. Él principalmente es youtuber. Es un stand-up comedian. Sí. Ah, me decías que era cómico él, que hacía monólogos y tal. Es cómico. La idea no la veo nada mala, ¿eh? O sea, es original. El hablar de Navidad todo el año. Durante todo el año es... Sí. Y hay debates muy, muy curiosos también. Por ejemplo, había uno de si Batman era una película sobre Navidad. Batman no. La segunda. Ahí sí, ya, esa ya es... Que nieve no significa que sea de Navidad. Claro, que salga nieve, que salga adornos y todo esto. Juego de Tronos es de Navidad. Ahora yo nieve. Ahora ya no. O sea, ahora ya. Yo nieve. Yo lo decía por eso. Verano, qué bueno. Por cierto, perdona que os corte, ¿eh? Es que estoy perturbado porque acabo de ver un tuit que ha subido Sune con un pantallazo nuestro que sale mi cara de espanto, tío. Pero eso, ¿qué mierda es eso, tío? Sí, y mi cara que parece que estoy cagando algo raro. No sé, me están haciendo una paja. Perturbador, macho. O sea. Cuando cantaba Normion. Madre mía. En fin. Perdona que haya cortado, es que me he quedado loco ahora, ¿eh? Al verlo. Algo habrás visto ahí en tu entorno. Igual algún niño haciendo snowflakes. ¡Mira, papá, mira! ¡Compórtate! ¡Mi Gartre está escuchando! ¡Ay, Dios mío! Bueno. Bueno, lo veo muy curioso y el tema me gusta, ¿eh? O sea, es gracioso. Además, si va mezclando, va preguntando esto, ¿no? Pues lo de escurrón de cristal o lo de cosas de estas está... Sí, es. Dice que necesito que molaría que en este podcast, en el de la Navidad, en Navidad hablasen de política. O del verano, ¿no? Del verano. Que hablan del verano. Vamos a copiarles y a decirle ahora vamos a hacer uno de todo el año hablando del verano, ¿no? Bueno, molaría. En Navidad hablar de. ¿Cuál es la canción del verano? Exacto. ¿Cuál es la canción de Josh y Dan que más os gusta? Allí no conocéis. No hay huevo. El año que viene hacemos por Navidad una especial canción del verano. Esto del verano. Apúntalo que se nos olvida. Canarias. No hay huevo. Desde Canarias. Alguien que viva en Canarias que nos lo. Alguien. Sí, lo hacemos una hora antes, ¿no? Eso es. Y hasta aquí la sección del podcast raro. Bueno, pues hacía tiempo que no lo hacías, pero no has perdido experiencia. No he perdido punch. Amigo Garcius, no has perdido punch, no has perdido punch. Aunque a mi Garti se le quede la cara así, como un poco... Claro, esto la gente se lo pierde. O sea, tú estás... Caras que pobrecillos, pobrecillos. El año que viene tenemos que emitir en YouTube esto, ¿eh? Claro, uf, con F. Qué idea. Qué idea. Claro. Bueno, pues vamos entonces con la sección estrella, que son los cortes. Entonces, ¿la echabas de menos, Sune, o no? Bueno, está bueno. Mira, el podcast iba de eso. Cuánto entusiasmo. Hasta voy a poner tu intro vieja, mira. Mi intro vieja. La de siempre, vamos. ¡Los cortes! ¿Hay intro nueva de esto? Es un minuete. No, nunca lo hemos hecho. Con toques de secundet. Secundet. Y el que canta, el que dice lo de los cortes me suena a mí de algo, no sé quién es. Pero me suena a mí. ¿Alguien más? ¿Alguien que estuvo aquí? El Manuel con la zombomba. No, yo creo que es Sunet. Pues vámonos con el primer corte del Sunet. Es un Suneto. Aquí hubo una invitada a la cual yo aprecio mucho, que dice algo sobre mí, por ejemplo. A ver, voy a decir un trabalenguas, a ver si me entienden o no. Por ejemplo, en inglés. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? ¿Me entendieron? No. Perfectamente. ¿Verdad? Sí, tú sí me entendiste, ¿no? Me gusta mucho. ¿Verdad? Muy bonito. O si quieren uno en español. Eso sale en Mulan Rus, ¿no? O en español, uno para Normion, por ejemplo. ¿Cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? Esa te la canta Normio, ¿no? También. ¿Cómo quieres? Bueno, se me entiende perfecto, ¿no? Sí, perfectísimo. Bueno, pues aquí vamos a ver qué opina este siguiente corte sobre cómo hablo yo. Pero creo que va a pegar muy fuerte. Muy bien. ¿Y decidiste, Yoli, hacer esto desde que estabas en Gran Hermano? Porque tengo entendido que ella hacía en radio una hora al día o algo así, ¿no? Sí, escúchame, George. Es que eres muy gracioso hablando, ¿eh? Yo contigo, porque tengo que coger un poquillo de tranquillo. Bueno, yo podría decir lo mismo de ti, Yoli. Déjeme decirte. Es que eres muy gracioso. Yo es que no te entiendo mucho, ¿eh? Me has dicho de Gran Hermano. Es que no te entiendo mucho. Yo es que a lo mejor es por el teléfono. Pero lo que yo te he preguntado es que, si... a ver que me lo haga otra vez él. Venga, no, va, que lo intente, va. Lo quieres hacer en acento español. Bueno, ¿decidiste hacer esto desde Gran Hermano? Practicar el acento español. En acento español, vale. ¿Decidiste hacer esto desde Gran Hermano? Porque ahí tenían que hacer radio durante una hora al día, ¿no? Ah, sí, en Gran Hermano, ya te he entendido, me ha costado. Lo ves, Josh, cuando quieres, te haces entender. Claro. Pues mira... ha tenido que venir Yoli para enseñarle a hablar a Josh. Ajá. ¿Has visto? Mira. Me tenéis que invitar más. A ver, vamos a tener que dar una clase en castellano. Que no, yo de mexicano, eres mexicano, me has dicho, ¿no? Correcto. Mexicano, sí. Ah, pues mira, ya a lo mejor tengo que practicar mexicano. Pues ándale, bien, Gran Hermano. Es que eres muy gracioso. Pues ándale. Es muy gracioso, Josh. Haz un poco de humor, Josh. Para que yo no lo entienda. Es que parecía el corresponsal de guerra. Ya. Tenía un teléfono ahí con dos hilillos. Una cosa, cuando he preparado este corte, claro, lo he escuchado varias veces. Y si os fijáis, Yoli no te llama Josh. No, dice George. Te llama George. George. Sí, George. Eres la primera George. Vez por lo menos. La primera vez por lo menos. Pero es que no se le entiende a los mexicanos. Ándele. Ni a ti se te entiende, Yoli. A ella se le entiende bien y a ti no te entendía. Ya está, George. Ya está. Muy bien. Ya soy Jorge, soy muy gracioso. A mí eso me enferma de los podcasters, ¿eh? Me enferman muy rápido. ¿Qué te enferma? ¿Qué te pasa? ¿Qué te has tomado? No sé, lo rápido que me enferman los podcasters, ¿no? ¿A ustedes no les enferman así de algún podcaster por ahí? ¿Para qué? No te entiendo, yo no sé qué quiere decir. ¿Es un intento de hilar para el siguiente audio? Porque no tiene sentido. Sí. ¿No tiene sentido? Antes de ir al segundo, me ha hecho gracia también que la Yoli ha hecho como a los niños pequeños, cuando un niño intenta hacer algo y va el padre a ayudarle, dice, no, que lo haga él. Pues, aquí Gigantri hace un momento que ha dicho, lo que Josh te quiere preguntar, y ella, no, déjalo a él que lo intente. Que él sabe, que él puede. Venga, yo ahí con dos cojones. Qué bueno. Y la gracia es que luego imita el acento gallego y le sale bien. Y le sale bien. Y lo entiende. Ah, sí, lo de Gran Hermano. Es que estamos todos enfermos, Josh. Son raros, están muy enfermos. Pues bueno, el que no está enfermo, vamos a poner un corte de quien me pone Josh Zimmerman en el chat. Así que vamos a escucharlo. Económico, entre comillas. Y nada más, así que dicho todo esto, pues empezamos con la primera marca, que es eBay. Bueno, seguramente estoy flipando porque ahora me ha vuelto a cambiar la voz. No es que sea Joselito y vaya a dejar la música. Es que llevo un par de semanas con afonía y con, bueno, una especie de laringitis que me ha tenido prácticamente mudo. Y entre unas cosas y otras, pues no me recupero. Entonces no puedo dejar pasar más el tiempo. Así que nada. Madre mía, qué resaca tiene Croquetito. No, esto es la velocidad del podcaster. Enfermando es... O sea, fijaros que empieza la frase hablando de vamos con eBay, suena el jingle y... Una porterilla. Y ya estoy. Joder, con los de Madrid. Croquetito, ¿cómo sois, eh? Un aire muy fuerte, tío. Le ha dado un airazo de esos que te dejan destrozar la vida. Necesito la próxima vez ponte más rápido en la segunda parte, ¿vale? Y así se te apitufa la voz y igual pasa un poco más desapercibido. Por Dios, qué rapidez en que le pille la fonía, ¿no? A mí me recordaba cuando Tony Stratos ponía la voz de negro. Parece como cuando se te queda cogido la espalda, que tú estás normal y de pronto te agachas o lo que sea, se te queda ahí, pues lo mismo, se me ha quedado cogido la garganta. Bueno, Krakencito se está meando en el chat, ¿eh? Entre qué mamones, me desorino, pero esto qué es, o sea, pero bueno, bien. Y eso que ya se había despedido. Pues buenas noches, Krakencito. Buenas noches, tío. Pues yo oigo voces, vamos a saber por qué Siri and Me escucha voces también. No, pendejo, ese no es. Porque nos lo pasamos bien, pero si no lo escuchara nadie, pues esto no tendría su gracia. Así que vosotros sois parte fundamental de que Serial Me siga adelante y continúe. Un abrazo y hasta la semana que viene. Un abrazo, Pedro. Un abrazo, Chema. Adiós, adiós. ¿Por qué no utilizas sillas de estas como de youtuber? Estas sillas cutres de Ikea que usamos, coño. Nos han jodido. Te has comprado el iPhone X. ¿Cómo vas a tener dinero para nada más? Usa un OnePlus como yo. Sois unos cabrones. Leganés. Si en Leganés tendría que estar prohibido el iPhone X, coño. Esto también es verdad. Hostia, qué rajada, ¿no? Bueno, yo no sé si aquí hay alguien con Leganés. que nos oiga, pero si tiene un iPhone, que sepa que van a poder. Debería prohibido. Estar prohibido. Prohibidísimo. Ay, bueno. Van a declarar un 155 en Leganés. Esto fue el final de un episodio del Serial Me. Pero vaya rajada, ¿eh? Este es lo mejorcito que he oído en años, ¿eh? Sí, corte, o sea, es como que enganchada. Es muy buena. José Luis Hurtado despide el programa, pero se queda el micro abierto, sí. Supongo, de Pedro. De y Pedro. Pedro va hablando y va diciendo y va... Pero a mí me da... Menos mal que no dice nada así fuerte, que llega a decir, yo qué sé... Pero este a mí me da la sensación Sune, de que pesado o algo. Dinormio. Me da la sensación de que aquí hay mala leche, porque el audio de Pedro va subiendo, o sea, es como si se hubiesen dado cuenta de que se le está escuchando nada más que a él y le suben el audio para que se escuche más que la música. Sí, porque además yo me imagino que uno de los, igual José Luis, dice que le duele la espalda y Pedro dice, eso es por la mierda de silla que te has comprado, que te has comprado una silla del IKEA o algo así. O sea, el tío y lo dice, no tiene dinero para el iPhone, pero sí para la silla. Sí. El tío, no, dice, claro, como te has comprado el iPhone, no tiene dinero para nada más, claro. Qué bueno. Ay, muchachos, bueno, a ver, voy a hacer de cuenta que sé quién es Rafa Nadal. Porque no tengo idea quién sea. Para ustedes, ¿qué es hacer un Rafa Nadal en un podcast? El maldito mejor tenista que ha habido nunca. Ah, sí. Número uno durante un montón de años. ¿No es André Agassi? No, ¿eh? ¿Qué? ¿Eso quién es? André Agassi. Eso era cuando las raquetas eran de madera, Josh. ¿Ya? Así de viejo soy, maldito sea. Me parece que sigue siendo número uno actualmente. ¿Quién? Rafa Nadal. Ahora ya número uno. Acababa año. Sí, vuelve a ser número uno. Pero por los pelos. Pero bueno, que también es un tenista muy navideño para hablar de él, porque Nadal es Navidad en catalán. Así que... Pues vamos a ver a los que son lo peor, ¿qué opinan sobre esto? Yo recuerdo los lotes de Navidad del cine donde trabajaba y eran unos lotes, vamos, de ensueño. Palomitas, ¿no? El cubo palomita, grande de palomitas. Palomitas y tres vales de descuento para la Coca-Cola, ¿no? Sí, exacto. Eso sí lo hice ella. ¿Qué hace, Carlos? Oye, Carlos, por favor. ¿Qué me ha pillado la rampa, tío? ¿Qué me ha pillado la rampa? No te rías, cabrón. No, que me ha pillado la rampa. Está haciendo un Rafa Nadal. ¿Qué hace? Me ha pillado la rampa. No, tío. Perdón, ya está. Es que me había pillado una rampa. Es que me ha pillado una rampa del pie y me tiro para atrás. Y ¿qué le pasa a este? Ya está. Ya. Saliste un día a correr solo, tío. Yo lo sé, pero me ha pillado. Te dije, no salgas a correr que tengo el podcast. Ya está. Tío. Es lo que fue hace 3 meses, tío. Cabrones. Sandra, reconduzcamos esto, por Dios, que estos están descojonando de mí. Pues yo no entendí nada. Pobre Valer. Resulta, eso es verdad. El día anterior del podcast dijo, hoy me voy a hacer footing. Y yo le dije, que mañana hay podcast. Y se fue a hacer footing. Y le dio la rampa, ¿verdad? Hace deporte. Y entonces el podcast le dio la rampa. Entonces está hablando y de repente vemos que, o sea, como el Rafa Nadal, por eso se... Voy a aclarar para Josh y para todos los que no sean catalanes que lo de la rampa es que le dio un tirón. Es un tirón. ¿Vale? Eso, porque, claro, eso te da un... Eso, el músculo. Y esto lo hizo Rafa Nadal, lo hizo una vez en una rueda de prensa, que se estiró y se tiró al suelo y desapareció de la mesa. Pues eso hizo el otro día. Que está hablando y hace... ¡Ay! Y se mete ahí bajo la mesa. Nosotros, ¿qué hace? Y gritaba, un fisio de la mesa, un fisio. Sí. Calle Lo que tiene Covarrubias 35. Yo ese no estaba. Covadonga no es lo que decían las tortugas ninja, no era Caguabonga, ¿no? Estaban mal de la espalda y decían Covadonga. Vamos a Covadonga. Que Migartri no lo dijo 67 veces en aquel episodio. Exacto. Yo no estaba de vacaciones. No. Y además, pero es que eso no es lo mejor. Es que cuando hicieron los 100 episodios, ¿era, Josh? Sí. Los 100 episodios de... Cuando hicieron eso, cada vez que alguien de Poza le mandó un audio, no sé qué, decíamos lo de la calle Covadonga, Covarrubia, no sé cuánto, no sé qué. Sí. 35 bajo izquierda en Madrid. Eso. Ay, Dios mío. Pues no hace falta enfadarse tanto, ¿no? Hay que estar bien. Así que vamos a escuchar a los de Hot Factory. La gente, el caso es que tú preguntas y la gente parece que suda polla por todas partes, pero luego están agotadas las reservas, no sé qué. Y te hostia, da, yo tengo historia de eso. Te da que pensar que dices, hombre, si habéis sacado 20, ¿y quién la está comprando en realidad? No sé, es un poco... Bueno, pues... os vais a reír. ¿Por qué? ¿De qué, payaso? ¿Por? Soy cajer. ¿Cómo? No, a ver, explícate. ¿Os acordáis de la Play? Corta la música. PlayStation. Espera. Corta la música, espera. ¿Qué? Explícate. ¿Cómo? No, ¿os acordáis del momento PlayStation? Sí, sí, Pipero, que todavía no te lo he perdonado. Sí, que no la colaste en directo. Esto no. Pues ríete. Es un saso. Ayer fui al MediaMark. Sí. Y ahí estaba a probar y me ha picado el escorpión. ¿Cómo? Muérete, hijo puta, pero ver, no te has muerto. Espérate, a ver, para. ¿Cómo que te ha picado el escorpión? Mira el... Espérate, voy a buscar la foto y te la envío por el... por el chat del... A ver, vamos a frenar. ¿Pero y qué juego estás comprando? Sí. A ver, espérate. Hombre, pues no, me he pillado el Forza y el Assassin's Creed. Pero si no tienes... Espera, que yo pensaba... Pero si no, espera. Pero si no tienes tele 4K, ¿no? Calla un momento. Pero la tendré. Pero vamos a ver. Vale, Gito, que acaba de mandar la foto por el grupo de Hot Factory. Madre mía. Lo tenía callado. Espera, lo tenía callado. ¿Has pillado la garantía Plus? Sí, me cago. Se me va a apagar el teléfono en 30 segundos. ¡Me cago en Dios! Pero qué mierda. Sí. Ahí lo tenéis. No quería decirlo. Quería que fuera sorpresa. Esta es la noticia correcta. A ver. O sea, la noticia. Vale. O sea, no, la noticia era que han aparecido los primeros casos de Xbox One X defectuosas. No, espera. Lo que pasa es que nos ha aparecido el primer Gin Toki defectuoso. Ah, no, espera, que ya lo vimos con la Play 4. Y ahora te compras la caja. Te compras la puta caja. Yo siempre he sido cajero. ¿Tú qué vas a ser cajero? Nunca, ¡tú eres un falso cajero! ¡Nunca! ¡No, tú eres un falso cajero! ¡No puedo permitirlo! ¡Me cago en Dios que se cae la lata! ¡Me ladra la perra! Siempre ¡me da igual! He Microsoft. Sí, y siempre lo he dicho. Microsoft es la mejor máquina. Los mejores juegos. Tú lo que estás es dándome la razón. Tú lo que querías era la True Master Raid. ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Di pues que querías tener la True Master Raid! ¡Que la True Master Raid en realidad es la Equipo One X! ¡Dilo! ¡Dilo, joder! No grites tanto que Noah se está encabronando. Podéis ver en el streaming cómo la perra se le ha puesto la cara de Fer ladrándole en plan ¿Qué pasa? Mírala, ha salido corriendo y todo. La has espantado. No pasa nada. Pues sí, sí, me he pillado el Forza de los Assassins. Bueno, no hay que enfadarse. Aquí es bastante largo, pero doy una explicación. Queda muy bien verlo en el streaming porque hay vídeo. Y en el streaming el chaval que entra, no sé dónde está, va hablando, va diciendo eso, el otro se va encendiendo hasta tal punto que la perra, es verdad, la perra sale en el streaming y la perra empieza a ladrarle porque el tío empieza a chillarle, tira el móvil, se le cae una lata de cerveza, empieza a chillar y la perra se pone hasta nerviosa y al final se oye a él, ¿qué pasa, bonito? ¿Qué pasa, tu vida? Pero está gracioso. Pero bueno, no hay que... Y este corte nos lo mandó Charlie Encinas. Este corte, muchas gracias, sí, Charlie Encinas, que nos lo mandó. Y bueno, pues nada, eso, que no hay que enfadarse. Hemos empezado diciendo en el podcast que había que dar abrazos. Pues a Hot Factory decimos lo mismo. Que se abracen más. Este corte, digamos, que aleja a todo el mundo que intenta decirle no, escucha podcast, que no es de frikis. Pues esto me está alejando... Sí, porque además dicen cosas como cajero, que se refiere a la Xbox, ¿vale? Lo de la box. A mí eso es lo que más risa me da. ¿Cómo dicen sí. Microsoft y Xbox? Xbox. Correcto. Microsoft y Xbox. A ver, lo que vosotros no entendéis, Josh, ¿vale? Es que hay dos cosas. Una cosa es que tú sepas hablar inglés, pues tú puedes hablar inglés perfectamente, ¿vale? Pero... si quieres que el resto de la gente te entienda, sobre todo las personas que llevan bastón, como yo digo, ¿vale? Los viejos, pues tienes que hablar del inglés normal, ¿vale? ¿Normal? Pues el normal sería bien hablado, mi querido. No. Mira, aquí pasa una cosa que es que tenemos por una parte a Richard Douglas, ¿vale? Y Michael Douglas. que son padre e hijo, pero se apellidan distinto. ¿Por qué? Porque antiguamente se pronunciaba tal y como se escribía, que es Douglas. Pero se pronuncia Douglas, no Douglas. Claro. Me encanta esta sección de podcast siempre que la escucho como oyente. Ahora que estoy aquí, puedo decir. Es muy divertida, ¿no? Es la que me hace ir a la cama. ¿Verdad? Sí, exactamente. No te dormirte. Pero como decían los de Hot Factory, no hace falta enfadarse. Mejor vamos a hablar de orgasmos. ¿Quién finge espera. Orgasmos aquí? Un segundo. Yo, volviendo al corte de Hot Factory, al principio ha empezado diciendo el tío... ¿Lo habéis escuchado alguna vez eso? Cuando dice... Aquí la gente suda polla. Suda polla, ¿qué quiere decir? Que a la gente le da igual, ¿no? Claro. Se la suda. Claro, pero yo creo que es como una expresión hecha de a mí me suda la polla, pues entonces al que le suda la polla, suda polla, es un suda polla. O sea, quita palabras ya, ¿no? O sea, claro. Forma parte de sus léxicos, ¿eh? Bueno, vale, pues nada, volvamos, Josh, a lo que decías. Ya no me acuerdo, vamos a poner el corte. Sexo, orgasmo. ¿No te acuerdas de los orgasmos ya, Josh? Tengo un verdadero y falso que sé que te gusta mucho. Y hoy traes un verdadero y falso. Pues hacía tiempo que no me lo traías, sí, ¿eh? Sí. Y me apetece mucho. Bueno, a ver qué me traes. Preparada, ¿eh? Vamos allá. Venga, a ver. Te voy a leer unas frases y tú tienes que decir si son verdaderas o si son falsas. Venga, ¿vale? A ver, vamos allá. Las mujeres casadas suelen tener más orgasmos que las mujeres que tienen relaciones esporádicas con otros hombres. Ay, pues yo es que no sé, porque la gente casada es como muy vieja. Nosotras somos muy jóvenes. Pues esa fue la Yoli. Hostia, la Yoli está la amiga de George. Mi querida amiga de Jorge. De George. Este corte lo teníamos preparado para el mes pasado, cuando vino la Yoli, y era para decirle, ¿cómo que la gente casada es vieja? Que además lo dice, pero ella no está casada. Efectivamente. Sí, está casada. Un poco vieja. No, ya está re. Pero nosotros no. O sea, dice un poquito nosotros. Viejo... Un viejo ya estáis, chicos. Cosa... Ya estáis. Perdona, tú estás casada. Yo no. Yo no estoy casada. Tú estás casada. Sí, vale. No. O sea, lo que te hace mayor es la ceremonia, ¿verdad? Claro. ¡Qué graciosa eres! George, tú también. Bueno, pues este era el corte que le teníamos que enseñar a Yoli, pero bueno, como se tuvo que ir, no esperó a la sección de cortes, no lo pusimos y había que ponerlo. Pues hemos acabado con los cortes, hemos acabado con las secciones y a no ser que Sune se quiera cantar un villancico... No. No vas a cantar un villancico, una vez que viene y no vas a cantar Sune un villancico. Sune tiene una cara de sueño que no puede con ella. Exacto, pobre Sune. Sune es un madrefero y Sune ya, no, ya antes molaba. Pero Sune antes molaba. ¿Mañana tenéis fiesta? No, mañana. Yo trabajo, semana trabajo. Hasta en San Esteban trabajé. Madre mía. ¿Cómo que trabajar? Para mí esto no es trabajo, ¿eh? No, claro que no. O sea, hacer un podcast no es trabajo. Entonces tú mañana vas a disfrutar. Claro. Es madre pera. Oye, no, además mañana... A las 7 de la mañana. Si usted sabe quién viene, la constante. Viene David Mulé. Oh. Ellos sí que están leyendo ahora el Twitter. Está acojonado. Está diciendo Mónica, ¡vete a dormir ya! Te controlan el tiempo. Como se han enterado que estás aquí, han dicho... No, a mí no. Está diciendo de Mónica a David Mulé. Ah, vale. Ella, que no vayáis ya, que mañana vais a fliparlo. Hombre, la verdad que sí, que trasnochamos un poco. Pero no es tarde. Si son las 11:30 solamente. Bueno. Bueno, ¿qué más podemos explicar de las Navidades? Bueno, de las Navidades... Venga, Josh, cuéntanos cosas de México de Navidad. Exacto, ¿cómo se celebra el cambio de año? Las campanadas. ¿Hacéis campanadas como aquí? De México. No, en México... ¿Lo he hecho bien? No, dijiste México. Parece que se te atoró una gallina o algo ahí, la garganta. Pollo. No, pues lo celebramos, supongo que normal, igual que en todos lados. Bueno, hay cosas muy específicas, pero justo en un 360 grados que va a salir mañana, explico cómo celebro la Navidad yo. Porque la verdad es que de la forma tradicional como se hace, no lo hago. Yo me voy a Six Flags y me la paso así bien. Pero bueno, lo típico son las posadas y sales. ¿Qué es el Six Flags? Es un parque de atracciones. Ah, el que mandaste el vídeo, ¿no? Exactamente. Es muy chulo. Sí, que ya me estoy haciendo youtuber, por cierto. Por si quieren verlo. Pero sí, eso, o sea, yo salgo ahí a un parque de atracciones a hacer una celebración de Navidad. Entonces, todos los personajes de Warner, pues están ahí vestidos y está bonito, es divertido siempre. Y lo demás es lo tradicional, son las, bueno, en la fiesta, la posada y rompes las piñatas que les dije de siete picos, cenas, rico, bebes, brindas, champán, vino, blanco, tinto, al que le guste, a mí no me gusta el tinto. ¿Champán? Sí. ¿O cómo le dicen allá? ¿Champanje o qué? No, champán. Champán. Son tan bárbaros que son capaces. Decimos minué. Aquí decimos cava. Es que aquí no decimos champán, aquí decimos cava. Cava. Ahora que ha dicho eso de youtuber, que antes he hecho un story y me ha contestado yo. Puesto, ya no soy podcaster, me voy a pasar a youtuber porque se me ha roto el premio de mejor podcaster. Se me ha hecho añicos. ¿Qué dices? Ah, si te rompe, ya está, ya no es. Ya eres, está, ¿no? Ya no soy. Y lo rompió mi hija Blanca. Eso te iba a decir, ¿la rompió tu hija? Sí, fue a coger el álbum del cole y cuando llegué estaba todo. La habrás abandonado en una sonidera, ¿no? Pide una copia, no pasa nada. Por cosas que hablas. Sí. Pide una copia y estarás dos años esperando como yo, que todavía no me han dado la de 2000. Además, la persona que hizo eso, ya sabéis. Pero da la posibilidad que esa persona en su día me hizo un favor. Y ella, de su bolsillo, compró una copia para mí, porque en la original pone José David del Puello, y yo dije, yo quería que pusiera Sune. Y entonces esta persona, cuando nos llevamos bien, me hizo una copia, y pues pagó ya su bolsillo y ponía Sune. Esa es la que se me ha roto. Así que la original la hemos encontrado, y tengo ahora con mi nombre real. Ah, muy bien. Bueno, menos mal. Había suerte. A mí todavía no me envían el mío, ni a Evo. Que ya Sune ya no tiene un premio de mejor podcaster. Lo tiene José David del Puello. Lo tiene José David del Puello. Pero, ¿sabéis lo que he encontrado también? Atención. Tu libro, yo lo sé. Tu libro... Tengo el premio de mejor edición de 2014 en mi casa. ¿Premio mejor edición de 2014? ¿Pero hubo premio? Claro, fue el premio abandonado. Ah, estaba desierto. Es el premio que nadie ganó. Sune, coges un edit, lo tachas y pones ahí Sune y ya está, ya tienes tu premio de Sune. Claro. O sea, tengo historia del podcasting, el premio que ese año no se dio porque salió Milcar diciendo ahí un discurso... Eso por los eBay, a 600 euros, 700 euros. No, se lo vendré a Gus, que es el presidente. Entonces, ya me veo los típicos vídeos chorras de YouTube. 10 cosas que no sabes del podcasting. ¿Sabes que el premio de 2014? En el 2050, en el Trivial Pursuit, saldrá. ¿No? Saldrá. El Trivial Pursuit edición podcast. Edición podcaster. Yo siempre tengo ganas de hacer un Trivial Pursuit de podcasting, porque hay muchas anécdotas, muchas cosas que se puede hacer ahí. Una cosa curiosa, sí, quedaría... Haz un crowdfunding. ¿Quién es el mejor podcaster que habla inglés, español y mexicano a la vez? Ninguno. Muchito. El que ganó ese premio, mire, que está viendo en la cámara. Y además no se le entiende. Luis Miguel. El premio que le señalo dice lo contrario. Sí, pero si eres el único de México. El Latin Award. Ese premio no lo enseñaría mucho yo. Es que si no te lo dan a ti, es como hubiese sido un pucherazo. Es como hubiese sido un pucherazo porque los otros podcasts son mierderos. O no los conoce nadie, o son mierderos, pero vamos. ¿Verdad? Pero, no, pero mira. Atiendo amigos. Y el que me dio la asociación podcast ya se lo quedó Raúl, creo. O no, ni a Jorge se lo han dado, ¿verdad, Blanca? No, tenemos la copia, te lo tenemos que enviar. Ah, ya la tienen. Sí. Ah, bien, las pago. Pero bueno, pues les deseamos una muy feliz Navidad a todos nuestros podescuchas. Esperamos que se hayan divertido. Ya grabamos una vez cada mes, pero siempre fieles, así que... Veremos el 2018 qué nos trae. El único integrante que queda de WhatsApp original que estaban poniendo ayer en Twitter es el Capitán Garcius. Es cierto, sí. ¿Verdad? La foto aquella, yo antes quedo yo. Mira, y ya. Se apropiaron. Nunca mueren. Una pregunta, aquella foto, fue un directo. Era un directo que decíamos, estábamos presentando un concurso. Vestidos igual, en JPod Madrid, ¿no? Aparecimos todos sin que nadie nos viese, nos pusimos traje, corbata y gafas de sol, y las chicas más o menos así como parecido, un vestido que estaba parecido. Traje, falda, tubo. Y nadie nos vio, nos escondimos, y cuando son una música guay aparecimos en plan ahí uno detrás de otro y empezamos el programa como caiga quien caiga, todo el programa y para guay, chicos. Ah, vale. Qué bien. Somos gente con clase. Sí, no, se os ve. Por eso Poza sigue, gracias claro. A aquella gente a la que está y a la que estará. Bueno, Minuets, pues nada, un placer. No hemos hecho ninguna inocentada, Y eso que hoy es el Día de los Inocentes, no hemos hecho ninguna. Pues no. Ahora dice yo, si no lo estaba subiendo, No está grabado. Eso no sería una inocentada, eso sería un putazo. Josh, amigo George, eres muy gracioso. Pero es que no, un secreto. Sobre todo se lo dedico a la persona que ha escrito un post en podcast.com. No molan las inocentadas. No molan. Ya, he visto una de Podium compra Milcar. No molan. Hombre, no ha hecho mucha gracia. Desfasado eso, güey. Sí, yo creo que ya. Sí. Pero es que es el problema de siempre, es la tradición. Si no las haces, ¿por qué no las haces? Y ahora han vuelto. Alguna época dejaron de hacerse. Y ahora han vuelto a hacerse inocentadas. Sí, pero ya te lo esperas. Ya te esperas en el diario a ver qué va a salir en el periódico. Ya te esperas eso. O en una web de noticias ya te esperas que haya una broma, ¿no? Entonces, bueno. Ah, pero está bien, son tradiciones. Ah, por cierto, hablando de tradiciones, Josh. Adeu. Adeu. La película de Coco. Ajá. Fui a ver la película de Coco. Y esto es así, tanta importancia se le dan a los muertos y. Bueno, sí, o sea, contaron la historia original, es como si Pixar hiciera la historia del cagatío o algo así, ¿no? Pero... Claro, o sea, de cómo se originó, por ejemplo, hace 300 años, ¿no? O sea, algo así. Vale. Pero en algunos pueblos todavía se llega a celebrar así, pero en general la importancia de la muerte en México, eso sí es cierto. ¿Cómo se celebra también? Y eso, ¿no? O sea, por ejemplo, para nosotros la familia es importante, nos reunimos todos siempre en Navidad, y en la muerte es exactamente lo mismo. Entonces, sí está reflejada la de Coco muy real de cómo es la celebración así original, ¿no? No es así como la escena esa de Día de Muertos que sale en Batman v Superman, ¿se acuerdan? Sí. O sea, eso es mentira, Bill, eso es de hollywoodense. Pero la historia esta sí es muy apegada a la realidad, o sea que sí, está bonita esa película, qué bueno que la viste. Sí, está muy chula. Chula, sí. Bueno, oye, pues bueno, desearos una feliz entrada y salida de este año. Un abrazo muy fuerte a Marta, que está disfrutando, como os hemos dicho antes, de esas vacaciones. Lo está pasando muy mal en Canarias. Lo está pasando en fatal. Cortos, en pantalones cortos la tía, y madre mía. Nos mandó una foto en pantalones cortos de ella y al lado un pájaro vestido de Papá Noel que no, estaría pasando calor. Era Papá Noel, no. Ah, no, era Papá Noel de verdad que es igual, que estaría pasando un calor. Que los reyes lo pagan. Bueno, pues lo dicho, un abrazo a todos, un abrazo a Sune, que ha estado aquí. A vosotros. Gracias. A ver, ¿quién le da un repaso que tenga puesto oro el chat? ¿Quién le da un repaso a la gente del chat? Pues mira, se ha comentado Booms y Boom hace poquito, que además, ya para acabar, que pone: hay gente que acostumbra a hacer rituales como caminar en la calle con las maletas para poder viajar en el año, que ya se ha comentado antes, comer lentejas para que no falte el dinero, juntar 12 monedas regaladas de cualquier denominación para tener suerte en las finanzas, y usa ropa interior de colores para la suerte: rojo amor, amarillo dinero, negro sexo y azul salud. O sea que lo que hemos comentado antes de los temas navideños. Yo añadiría dos más, que por ejemplo en Nápoles es tradición tirar cosas por la ventana. Muertos. Bueno, no, báteres. La mafia ahí. Balas. Cosas que no se usan. y la, por ejemplo, en los países del este se dispara con pistola o fuegos artificiales, depende de lo que tengas. al aire. Depende de lo que tengas. Depende de lo que tengas. Además, me hace gracia que dice disparas con pistola o, y después dice o con fuegos artificiales, como diciendo si no tienes pistola, que lo normal, pues con fuego artificial. Claro, es que la gran mayoría de ellos son cazadores o son policías. Pero a ver, vamos a ver. Entonces, si con estas con estas historias que estás explicando, un venezolano no podría vivir en Nápoles. Porque si el venezolano está dándole vuelta a la manzana y la gente no hace más que tirarle y cosas, disparar, lo mata. Disparar. Claro, lo que tiene que hacer en Nápoles es no salgas la noche vieja, a ver qué hace en casa. Y el venezolano, no, que tengo que dar la vuelta a la manzana 12 veces. No, tío, que te van a tirar un bate. Que es la tradición. No. Claro. Bueno, pues lo dicho, chicos, un abrazo y un beso muy fuerte y nos vemos el año que viene. Pues adiós. ¿Sí? Nos vemos el año que viene. Besos para todos. Besos y abrazos para besos todos. Besos y abrazos. Abrazos sobre hasta todo. El año que viene, que sí, tenga una blanca abrazo. Navidad todavía y un feliz año nuevo. Felices fiestas, familia. Hasta luego. Año, adiós. Feliz Newton Dad. ¿Qué dijiste, Normión? Feliz Newton Dad. Ah, sí. Esta ha sido una producción de pu.primario.com.